Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 111, segundo programa de 2021 que hemos comenzado con la banda de Cleveland, Pere Ubu, y el primer corte de su disco The Modern Dance, que lleva por título Non-Alignment Pact. Stamina and returning again. I see returning again. Inglaterra, año 1977, eran The Mirrors, con su canción Cure for Cancer, primero de los dos singles que publicó el grupo en el sello Lightning Records. Andábamos en el recopilatorio de hardcore publicado en cassette en 1993, titulado In Our Blood, para escuchar al grupo Blind Side, no confundir con la banda sueca del mismo nombre. La canción se llamaba Devotion. Esta compilación se reeditó unos años después en formato vinilo en el sello italiano Soa Records. The wood leads the water. operan en West Michigan y se llaman Them Teeth. El corte se titula Buried Alive y es una versión de Lemonheads que el grupo publicó en su página de Bandcamp. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. La mítica banda de Arlington, Virginia, Pentagram, con su canción Lazy Lady, tal cual aparece en el recopilatorio del grupo First Days Here, The Vintage Collection, que se publicó en CD en el año 2001. Yeah. eran Deep Sea Dumping, con la canción Thin Man, tercero de los cortes que se puede encontrar en descarga libre online en la página del sello inglés Lancashire and Somerset. Fue grabado en una iglesia de Liverpool allá por el año 2008. Thank you. Retrocedemos hasta 1969 para escuchar a The Spoils of War. Su disco homónimo, que es todo un viaje en sí mismo, ha sonado el corte y Thing. El disco se reeditó 30 años después, en edición limitada, en el sello alemán Shadox Music. We'll be right back. A menudo disfrutamos en Peladilla de las canciones que forman parte del disco Shimla Beat y que nos muestra el panorama musical de la India a comienzos de la década de los 70. Hoy le ha tocado el turno al grupo Mini Beats con el tema Hey Gypsy Girl. Estás escuchando Peladilla, un viaje musical en libertad que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. El programa se repite cada lunes a las 12 del mediodía. Nos hemos ido hasta Cuba, años 50, para disfrutar con la canción Buenos Hermanos, interpretada por Conjunto Matamoros with Benny Moré. Lo hemos hallado en el CD del mismo título que editó el sello Tumbao Cuban Classics en 1992. Continuamos. Thank you. maravilloso el guitarrista jamaicano Ernest Ranglin, que comenzó su carrera en la década de los 60. Ha sonado el tema Surfing, tal cual aparece en la compilación Studio One Rockers. Περνάω τη ζωή και δε με νοιάζει ο κοσμάκης τι θα πει. Έτσι μ' αρέσει να περνάω τη ζωή και δε με νοιάζει ο κοσμάκης τι θα πει. Αφαρπουνάρα μου, νέοι γέροι ψιθυρίζουν τα μαύρα μάτια σου, την καρδιά μου σκίζουν. Με μια ματιά σου πέφτουν όλοι σαν τρελή κι έτσι περνάς μα την ωραία σου ζωή. Με μια ματιά σου πέφτουν όλοι σαν τρελή κι έτσι περνάς μα την ωραία σου ζωή. Μάτια σου την καρδιά μου σκίζουν. Με μια ματιά σου πέφτουν όλοι σαν τρελή κι έτσι περνάω την ωραία μου ζωή. Με μια ματιά σου πέφτουν όλοι σαν τρελή κι έτσι περνάς μα την ωραία σου ζωή. Guitarrista, en este caso griego, George Katsaros. Canción aparecida en el álbum George Katsaros, Greek Blues in America Volume 1 y titulada Nei Geri Sithirizon. Young and old men are whispering. Baby, don't you hear the wind? went howling, howling around my baby door. It howling so lonesome now, Lord, it ain't gonna howl no more. It thundered, it lightning, baby, and the wind began to blow. Lightning and the wind again, boom, boom. Lord, my baby told me this morning, now, now, yeah, she didn't want me no more. You know it's a low down crying and shame. Black matter's face gonna shine in, baby, just like the rising sun. Black matter face gonna shine in, baby, just like the rising sun. Lord, it high brown pound that stiff lick, baby, now. You know it ain't gonna help old black matter, no. Well, now you're looking, little matter, baby. Do you think that's right? Take my love is born, baby. Feet are falling back. Bluesman del Delta, David Honeyboy Edwards, interpretando Wind Howling Blues. La hemos encontrado en el disco imprescindible Land Where the Blues Began, editado en Estados Unidos en 2003, formato CD. Thank you. was aching. She learns it all one day. Aloma, aloma, her petals fall Otra recopilación de música de raíz, en este caso la que se titula I Believe I'll Go Back Home. Sonaba el dúo Jim and Bob, The Genial Hawaiians, con el delicioso tema Aloma. Y así llegamos casi al final de esta peladilla, que es la número 111. Te agradecemos profundamente la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y salud. Thank you.